temática del derecho a la ciudad, lo llamamos, que es todo lo que está, todo lo que gira en torno al derecho a la tierra, a la vivienda, al derecho a la ciudad como una integralidad, el derecho a la centralidad urbana, a los servicios públicos y demás. Cuando nos enteramos del conflicto, claramente tiene que ver con eso, tiene que ver con un modelo de ciudad y tiene que ver con un conflicto referido a las tierras, digamos. Y sabiendo que la Universidad de la Ciudad de La Plata viene con ciertos antecedentes en este tipo de temas, poco oscuro, siniestro, digamos. Así que en ese momento nos acercamos. Acá se conformó una multisectorial, y empezamos a elaborar el tema ya hace cerca de 6 meses. Una de las actividades que tuvimos en un primer momento era como forma de difundir el conflicto, digamos, sin esperanzas de que la universidad tomara un poco este tema como nosotros queremos, digamos. Presentamos una carta abierta en la que primero detallábamos el accionar de la universidad respecto a las tierras que tenía en Santa Catalina, un predio en Lomas de Zamora que también en parte intentó venderlo a la universidad a capitales privados, a una empresa recolectora de residuos. Ahí hubo una gran disputa que aún sigue, y se logró que esas tierras, que la venta se revierta y las tierras sean declaradas reserva natural. También destacamos en esa carta abierta el accionar de la universidad en Misiones, tierras que la universidad, desconociendo los pueblos originarios que habitan allí hace siglos y siglos, cedió al municipio de Aristóbulo del Valle en Misiones por un emprendimiento turístico, un balneario iban a hacer, en tierras de los pueblos originarios. Teniendo en cuenta esos antecedentes, no nos parecía muy raro lo que estaba pasando acá. Es un poco la misma lógica. Patrimonio de la universidad que se desprende, que lo vende a capitales privados sin tener en cuenta en absoluto el impacto ambiental, el impacto social, el impacto hasta económico que tendría, ¿no? Respuestas no hubo. La verdad que la universidad acalla este tema sabiendo que es difícil de defender. Que hay que nombrar responsables. ¿Quiénes son? Es difícil porque el proyecto en el que se inserta esta problemática puntual es un proyecto amplio, en el que tiene que ver la Universidad Nacional de La Plata, principalmente pues el actor que pone la firma, digamos, pero también tiene que ver el gobierno municipal, provincial y hasta nacional. El proyecto que incluye la venta de las tierras tiene que ver con la ampliación del puerto, en el que hay mucha plata puesta de nación, tiene que ver con la ampliación de la autopista de Buenos Aires de La Plata, tiene que ver con un modelo de desarrollo, con un modelo de ciudad con el que no compartimos, y todos tienen un poco que ver, todos, además todos sacan su tajada también de este negocio.